Presente, ¿cómo te presento? ¿Intendente electo? Bueno, sí, así lo presento. Hablamos de Francisco Ascue, lo tenemos en comunicación. Francisco, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Buen día, un abrazo grande para todo el equipo y para toda la audiencia. Perfecto. Bueno, primero, obviamente, las felicitaciones del caso por el triunfo importante. Ayer hablábamos del momento histórico de Concordia y finalmente... Sos el intendente electo de la ciudad de Concordia. Háblame las sensaciones. Sé que estás muy ocupado, que todo el mundo te llama, pero quiero tus palabras, Francisco. No, bueno, un momento histórico, Pablo, un momento histórico para todos. Yo creo que realmente estamos esperanzados en que comienza una nueva era, un nuevo tiempo en Concordia, que es el tiempo del trabajo, el tiempo de las oportunidades, el tiempo del orden, del progreso. Así que eso es lo que te puedo transmitir, que estamos preparados para gobernar, que vamos a hacer las cosas bien, con seriedad, con honestidad, que acá vinimos para hacer las cosas bien y queremos ser la mejor gestión de la historia de Concordia, queremos que esta ciudad salga adelante, así que realmente muy, muy felices, muy contentos, y vemos también la esperanza del pueblo concordiense, así que eso para nosotros es una gran responsabilidad. Tomamos esto como un desafío muy importante con la magnitud que representa. Así que, bueno, cuenten conmigo que voy a estar siempre cerca del pueblo, voy a estar siempre conectado con la sociedad civil, con las instituciones intermedias y vamos a sacar adelante esto entre todos. ¿Cómo tomaste, Gringo, los números, las cifras? Viste que son, yo, por ahí las infidencias de lo que se habla fuera del aire... Pero el otro día me dijiste estas cifras y se dieron casi lo que me dijiste el otro día fuera del aire. O sea que si bien fue sorpresivo para vos, te toma como que estabas manejando esos datos, ¿no? Sí, sí, Pablo, la verdad que sí. Que nosotros, digamos, eso es lo que te da el contacto con la gente, ¿viste? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante escuchar, es tan importante andar en la calle, andar permanentemente conectado con toda la sociedad. Porque es lo que la gente nos transmitía, por eso esto no realmente, más allá de que obviamente impacta y a uno lo moviliza y te conmueve todo, pero era un resultado que nosotros esperábamos. Así que bueno, yo por eso te lo dije el otro día, pero te lo dije sinceramente. Sí. ¿Te acordás? Y se dio así, pero bueno, en ese momento realmente no lo dije para... obtener, digamos, una ventaja. No, porque aparte fue fuera del aire, esto por eso lo aclaraba, vos me lo contaste a mí, por eso te digo, pero mirá cómo se dieron, casi idéntico a lo que me dijiste fuera del aire el otro día, el jueves más precisamente. Importante también lo de Rogelio a nivel provincial, ¿o no, Francisco? Muy importante, porque bueno, esto nos permite tener, este activo, ¿no? Es un elemento positivo. Imagínate estar conectado, tener una gestión del mismo signo partidario, del mismo frente en la provincia, en la ciudad, y además, ustedes no saben la importancia que Rogelio le da a Concordia, él tiene como una prioridad a Concordia, por eso ha dado estos mensajes antes de las PASO y antes de las elecciones generales de cerrar su campaña acá en Concordia, porque él ve a Concordia como una ciudad con un enorme potencial y sabe la situación en la que está nuestra ciudad, que estamos atravesando en relación a la pobreza, y él va a tener a Concordia como una prioridad en todos los sentidos. Vamos a tener un gobernador que nos va a acompañar, que va a estar siempre pendiente, que va a trabajar con nosotros con mucha seriedad, con mucha intensidad, para que Concordia salga adelante. Gringo, obviamente que se habilitan los canales de comunicación pensando en una transición que uno ve que es dentro de muy poco, que va a ser el 10 de diciembre, pero se abren los canales de comunicación con el oficialismo hoy en la gestión para esa transición. Sí, por supuesto, anoche ya cuando el intendente me llamó para felicitarme, quedamos ambos en contacto, y esta semana ya inicia ese trabajo. Me voy a reunir con él y vamos a empezar esta etapa de transición, a trabajar de forma prolija y ordenada, y eso es lo que tenemos que hacer por nuestra ciudad. Tenemos la obligación de hacerlo, más allá, las elecciones ya terminaron, ya está. Nosotros le agradecemos a la gente que nos votó, a los que no nos votaron le decimos que respetamos la decisión, su voto, pero ahora vamos a gobernar para todos los concordienses, y queremos sacar adelante la ciudad entre todos. Uh-huh. El gringo, antes de despedirte y agradeciéndote como siempre la predisposición, vos el jueves estuviste y hablaste de un frente capaz nunca visto, con todas las expresiones políticas que te acompañaban. Evidentemente quedó demostrado con la cifra, ¿no?, que hay muchos sectores de varios espacios políticos que acompañaron tu figura. Sí, porque creemos en eso, Pablo. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en los consensos, en la construcción. Por eso yo te dije la importancia de construir, de sumar. En nuestro frente hay muchos partidos políticos. Uh-huh. Y hasta ahora nos habían hecho creer que éramos enemigos, y no es así. Uh-huh. Eso no es River Boca, esto es otra cosa. Acá estamos trabajando para transformar nuestra ciudad, ¿entendés? No, uh-huh. Ya está, se terminó eso de la rivalidad entre radicales y peronistas, olvídense. Ahora estamos pensando en concordia, estamos pensando en sacar adelante esto entre todos. O sea, para mí eso no nos llevó a ningún lugar. Bueno, y yo ahora voy a gobernar para los concordienses. Uh-huh. Voy a gobernar para el pueblo de Concordia. Perfecto. Y dentro de nuestro frente hay, como te dije, hay amplitud, hay pluralidad, y nosotros creemos en eso. Perfecto. Gringo, te quiero agradecer un montón por la predisposición siempre con el programa. Bueno, el jueves, día que cerraba la campaña, estuviste en vivo acá. Te quiero agradecer un montón eso también. Te mando un fuerte abrazo y obviamente todo lo mejor para todo lo que se venga, gringo. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Siempre tan generosos, tan buenos conmigo. Así que te mando un abrazo grande y gracias por abrirme la puerta siempre de la radio. Perfecto, un fuerte abrazo, gringo. Qué lindo tenerlo. Intendente electo de la ciudad de Concordia.